De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. El acceso a la información pública es un derecho. Lo que estamos haciendo hoy es absolutamente trascendente. Estamos empoderando a los ciudadanos y a la sociedad civil a reclamar información de absolutamente todos los actos de gobierno, cualquiera fuere. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos alguna vez hemos escuchado la expresión acceso a la información pública y seguramente nos hemos preguntado de qué se trata. Y la respuesta está en la misma pregunta, porque saber de qué se trata supone el derecho a saber, o lo que es lo mismo, el derecho de acceso a la información pública. Es el derecho de toda persona a pedir y a recibir información producida o en poder del Estado, cualquiera sea la jurisdicción. Es decir, le podemos pedir información a la nación, a las provincias o a los municipios y a cualquiera de los poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. No sé cómo va a poder controlar el Poder Ejecutivo la información pública de esta manera. La información pública no es un tema exclusivo o excluyente del Poder Ejecutivo. Todas las leyes, decretos y ordenanzas que regulan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública entraron en vigencia hace poco más de una década en nuestro país. Sin embargo, los orígenes del acceso a la información pública se remontan a la Revolución de Mayo. Otra vez volvemos al principio y al derecho a saber. Cuando los vecinos reunidos frente al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires exigían saber de qué se trataba, pedían conocer el manejo de los asuntos del Estado, y el acceso a la información pública está ligado con la publicidad de los actos de gobierno, uno de los pilares en los que se asienta el sistema republicano de gobierno. Por eso el acceso a la información pública está considerado como un derecho humano fundamental y así está reconocido por diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la Argentina. Se va a votar la insistencia de la Honorable Cámara en sanción original en el proyecto de ley venido con modificaciones del Honorable Senado sobre derecho de acceso a la información pública, expediente número 8, Poder Ejecutivo 16. Han votado por la afirmativa 182 señores diputados. Se trata de la ley de acceso a la información pública, ya está aprobada por la Cámara de Diputados. Estamos respetando y hemos logrado y cumplir con una deuda de la democracia, que es el derecho humano del acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.